Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Mariposas en el aire. Mariposas en el aire. Un espacio dedicado a la educación inicial. Hola, en este espacio queremos saludar a los más pequeños, a las más pequeñas de las casas y a sus familias. En estos tiempos raros en los que no podemos vernos, a las señas del jardín se nos ocurrió encontrarnos por acá. Sí, acá, en la radio. Sí, acá, en la radio. Acércate, escucha con atención. Escucha con atención. Que en los próximos minutos vas a encontrar historias, descubrir canciones y resolver adivinanzas. Vamos a poder compartir información y curiosidades. Si a vos o a alguien de tu familia se le ocurre algo que quiera contar, aportar, nos encantaría escucharlos. Mariposas en el aire. Hola a todas las familias, niños y niñas que escuchan la radio. Elegí un cuento para contarles que me gusta mucho, pero antes de empezar me voy a sentar en un almohadón que uso cuando quiero leer. También prendo una velita y voy a hacer una lluvia muy finita con un agua que tiene flores de lavanda. ¡Qué rico aroma! Ahora sí, ya estoy lista. ¡Vamos a pasear, Fede!, dice un día la mamá y le pone un calzoncillo rojo. Si viene el pis, me avisas. ¡Sí, mami! Federico está contento, quiere jugar y jugar. ¡Yipi! ¡Hola, Fede! ¿Querés subir al tobogán conmigo? Bueno, dale. ¡Oh! ¡Viene el pis! ¡Y Federico aguanta! El pis se quiere escapar. Federico aguanta, aguanta y aguanta más. Para el pis no hay tiempo ahora. Tiene mucho que jugar. Federico se hizo pis. De pronto, sin darse cuenta, se le mojó el calzoncillo, se le mojaron las medias, el pantalón, los zapatos y ahora siente vergüenza. ¡Fede está mojado! ¡Fede se hizo pis! ¡Vení! ¡Que te cambio, Fede!, le dice la mamá y le pone un calzoncillo verde. Si viene el pis, me avisas. Bueno, mami. Federico está contento. Quiere jugar y jugar. ¡Sí! ¡Fede, Fede, te paso la pelota! ¡Dale! ¡Oh, oh! ¡Viene el pis! ¡Oh, oh! ¡Viene el pis! ¡Pará, amigo! ¡Ahí vuelvo! ¡Federico, corre! ¿El pis? Se quiere escapar. Federico aguanta y corre. Y esta vez le pudo ganar. Y colorín colorados, deseo que este cuento viaje a muchos lados. Antes de despedirme, voy a acercar mis manos enganchando los dedos pulgares y moviéndolas como si fueran mariposas en el aire, que vayan llevando besos para todos ustedes. Hasta la próxima. Manuel, alumno del Jardín del Hoyo, y Romina, su mamá, nos grabaron esta bonita canción. Yo tengo un caballo verde que hace piruetas, se sabe lavar los dientes, va en bicicleta, tiene un callo en la barriga de andar echado, y cuando se mete al río pega media vuelta y sale colorado. Y cuando se mete al río pega media vuelta y sale colorado. Yo le enseñé hablar, sabe decir mamá, y juega al ta teti, y sabe hacer pipí. Y cuando se mete al río pega media vuelta y sale colorado. Y cuando se mete al río pega media vuelta y sale colorado. Chan. Chan. Hola, les voy a leer una poesía que se llama Otros signos de puntuación, del libro titulado Versos vegetales. Como puntos suspensivos, yo siempre pongo tres higos. Y para la admiración, una rodaja de melón. En vez de acento, un pimiento. Y como punto final, una mora del moral. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Espinaca verde oscura, con tomillo y perejil. Verde clara tu mirada. ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Cuál es tu comida preferida? El que sepa la receta me la dice, por favor. ¿Quién la prepara en tu casa? ¿Quién la prepara en tu casa? Falta sabor. ¿Y nos podés contar cómo se hace? El que sepa la receta me la dice, por favor. ¿Cuál es mi comida preferida? Los repollitos de Bruselas con mayonesa, nada más. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Un tomate rojo rojo y frutillas de estación. Roja roja una ciruela. Un día tuve que planté un cerezo dentro de mi mamá. Tengo frutillas. Mi comida favorita es los fideos con queso y tomate. Los prepara mi hermana Julieta o mi mamá. Perfumadas mandarinas. Los tacos. Ajo, zanahoria, carne, cebolla. También contanos. Mándanos un audio de WhatsApp al teléfono 2944-917288. Que vi un globo, fue un gato suspendido en el aire. Yo dije, un gato que vuela. Y él corrigió, un balón que se mima. La primera vez que vi un globo fue un gato suspendido en el aire. Yo dije, un gato que vuela. Y él corrigió, un balón que se mima, un balón que se mima, que se mima, que se mima, que se mima, un balón que se mima, que se mima, que se mima, que se mima, que se mima, que se mima. Hola, niñas, niños, oyentes de Mariposas en el Aire, un programa para las infancias que se transmite por Radio Fogón de la localidad de El Hoyo, provincia de Chubut. Les saluda desde muy lejos David Wapner. ¿Desde dónde estoy hablando? Estoy en mi casa, en Israel, en Arad, muy cerca del desierto. Escuchen, los niños de acá. ¿Cómo suenan los niños de Israel? Son igual que todos los niños del mundo. Hablan otros idiomas. Acá se habla hebreo, se habla árabe, y se hablan algunos idiomas de África, como el Nuba Muru. Bueno, acá estoy saludándolos. Les cuento que yo conozco Chubut, pero tengo un recuerdo muy lejano. Estuve allí, en Puerto Pirámides, en la península de Valdés, y en Puerto Madryn, hace muchos años, en el año 1974, fines del año 74, en mi viaje de egresados de la escuela secundaria. Y también les digo que tenemos familia, sobrina y sobrinos nietos en Puerto Madryn, y que en Puerto Sarmiento, tengo también amigos en Sarmiento, hay una librería, Las Pibas, almacén de libros, que es hermosa. Ahí estuve en forma virtual hace un par de años presentando un libro de poemas de mi amigo Juan Carlos Moisés, que es el gran poeta de Chubut. Gran poeta de Chubut, Juan Carlos Moisés. Y bueno, esa es mi relación con la provincia de Chubut, a la cual pienso mucho, es una hermosa provincia. Mariposa, estás ahí. Mariposa, en el aire. Desde aquí les voy a leer unos poemas de mi libro que había una vez. Es un libro que se publicó en el año 2000, el Calibroscopio, y que ilustró el gran ilustrador y poeta Juan Lima. Acá van unos poemitas de este libro. Una mano. Cabía una vez una mano en un bolsillo. Solo una vez, porque la segunda ya no entraba. Pero la mano había cabido una vez. De eso se trata este cuento. Una historia. Sabía una vez una historia que maravillaba a quienes la vez me lo olvidé. Y eso también causó maravilla. Luego la olvidé tantas veces que dejaron de pedir que la cuente. Lástima. ¿Quién sabe? Alguna vez la habría recordado. Se denomina disfrazada al gato peludo, no. O conjunto de ellos. Gatos peludos, no. Con que se echan sobre la cama a modo de manta viva. Que duerme y vigila a la persona non gata que duerme. A la persona non gata que duerme. A la persona non gata que duerme. Vamos a dormir. Dormir, dormir, dormir, dormir, dormir, dormir, dormir, dormir, dormir, dormir, dormir, dormir, dormir, dormir, dormir, no se puede, dormir, no se puede, dormir, no se puede, dormir, no se puede, dormir, no se puede, dormir, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. La tinta, la mía, una vez, un libro, para sentirle el gusto a la tinta. La tinta era amarga, por eso me gustaba. También sabía dulce, por eso me gustaba. La mía, para sentir el gusto del libro. ¿Qué puedo hacer? Me aburro. A veces, cuando nos aburrimos, sentimos que rápidamente tenemos que encontrar algo divertido para hacer. Pero a veces, las cosas divertidas no aparecen enseguida. Hay que buscarlas, inventarlas. Puede ser que necesitemos ese tiempo de aburrirnos para crear nuestros propios juegos y así, con nuestra imaginación, podemos transformar cualquier objeto en un juguete. ¿Y ustedes? ¿Qué hacen cuando se aburren? ¿Qué hacen cuando se aburren? Yo a veces me aburro, ¿no? Pero lo que hago para no aburrirme es jugar afuera, jugar, tomar o hacerle caricias a un gato, o tirarme al sillón, o tirarme al piso para refrescarme, o ponerme en la hamaca o llamar a Omi. Porque a veces me aburro. El aburrimiento es que vos no haces nada y no se te ocurre nada, que no estás haciendo nada, haciendo esas cosas, no haces nada. Y eso es lo aburrido, chao. ¿Y ustedes? ¿Qué hacen cuando se aburren? Cocodrilo, soy de cocodrilo. Hay un juego de pelotitas que viene con cocodrilos. Se juega, tiras una pelotita y uno de los. Y el que come todas las pelotitas gana. ¿Qué puedo hacer? Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Pollo asado es mejor que pienso. Piensa el gato. Piensa en pollo, solo en pollo, y olvida el pienso. El gato orientado al pollo, y olvida el pienso. El gato orientado al pollo, y olvida el pienso, el gato orientado al pollo. Piensa el gato, piensa en pollo, solo en pollo. Piensa en gato, piensa en pollo, solo en pollo, solo en pollo. Piensa en gato, piensa en pollo, solo en pollo, solo en pollo, solo en pollo, solo en pollo, solo en pollo. Solo en pollo, solo en pollo, solo en pollo. Los poemas de las hormigas son del libro La hormiga que canta, de Laura de Betach y Juan Lima, en ediciones Libros Álbum del Eclipse. Con el lápiz de las patas, con su pétalo, su mástil, las hormigas hacen mapas. Viene el viento, se los barre. Viene el agua, se los borra. ¡Chimichurri, chimichurri! Cantan, cantan. ¿Qué me importa, qué me importa? Cantan, cantan. Pata con pata con pata. Una tras otra. Desparramadas, despatarradas. Cantan y cantan y cantan. Me posas en el aire. Este cuento que vamos a compartir se llama Cuando sea grande y lo escribió Elsa Bornerman. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Me pregunta todo el mundo. Y aparte de contestarles astrónomo o colectivero del espacio, porque uno nunca sabe, tengo ganas de agregar otra verdad. Cuando sea grande, voy a tratar de no olvidarme de que una vez fui chico. Recuerdo que cuando aún concurría al jardín de infantes, mi tía Ona me contó un cuento de gigantes. Después me mostró una lámina en la que aparecían tres y me dijo: «Los gigantes solo existen en los libros de cuentos». «¡No es cierto!», grité. «El mundo está lleno de gigantes. Para los nenes como yo, todas las personas mayores son gigantes. A mi papá le llego hasta las rodillas». Tiene que alzarme a upa para que yo pueda ver el color de sus ojos. Mi mamá se agacha para que yo le dé un beso en la mejilla. En un zapato de mi abuelo me caben los dos pies y todavía sobra lugar para los pies de mi hermanita. Además, yo vivo en una casa hecha para gigantes. Si me paro junto a la mesa de la sala, la tabla me tapa la nariz. Para sentarme en una silla de la cocina, debo treparme como un mono. Y una vez sentado, necesito dos almohadones debajo de la cola para comer cómodamente. No puedo encender la luz en ningún cuarto, porque no alcanzo los interruptores. Ni siquiera puedo tocar el timbre de entrada. Y por más que me ponga de puntillas, no veo mi cara en el espejo del baño. Por eso, cómo me gusta cuando mi papi me lleva montado sobre sus hombros. Hasta puedo arrancar ramitas de los árboles con solo estirar el brazo. Por eso, cómo me gustaba ir al jardín de infantes. Allí hay mesas, sillas, armarios construidos especialmente para los nenes. Las mesas son mesitas, las sillas son sillitas, los armarios son armaritos. Hasta los cubiertos son pequeños y mis manos pueden manejarlos fácilmente. También hay una casita edificada de acuerdo con nuestro tamaño. Si me subo a un banco, puedo tocar el techo. Sí, ya sé que también yo voy a ser un gigante, cuando crezca, pero falta tiempo todavía. Entre tanto, quiero que las personas mayores se den cuenta que hoy soy chico, chiquito, chiquitito. Chico, chiquito, chiquitito, en un mundo tan grande de gigantes, hecho por gigantes y para gigantes. Aprovecho ahora que mis fieras duermen para irme a dormir yo también. sorteando gataautos. Llego a mi cama, acomodo la disfrazada, apoyo mi cabeza sobre la almohagata, apago como puedo la lámpara Felux y mientras cierro los ojos me hago esta pregunta. ¿Cómo sería una ciudad sin gatos y un gato oráculo responde? Triste como plato vacío, triste como plato vacío. Y por último, nunca era. Hacía una vez de perro y otras veces de mono, y siempre nos engañaba. Una vez lo sorprendimos sin disfraz, y no era mono, y tampoco perro, y tampoco era él, era otro. De nuevo nos engañó. Muchas gracias, amigas y amigos. Fue un placer estar con ustedes, saludarles y les deseo lo mejor en su lugar, que terminen bien el año, porque falta poco, ¿no? Falta 2 meses, menos de 2 meses para terminar este año. Y quién sabe cuando nos volvamos a ver, ¿no? Un abrazo. Los pienso y los recuerdo. Hoy escuchamos a David Wapner. David nació en Buenos Aires hace muchos, muchos años. Él es poeta, narrador, músico y titiritero. Cuando vivía en la capital de Argentina, tenía una banda de música teatro llamada Gutural. Desde hace 30 años vive en Israel, en una ciudad llamada Be'er Sheva. Los temas que hoy sonaron en la radio fueron Globatos, Disfrazada, Gato orientado al pollo y Final. Esperamos que los hayan disfrutado. Chao. Hasta la próxima. Este espacio se está construyendo con el aporte de docentes de jardines de la zona, de las bibliotecas, de los profesorados y gente ocupada en la primera infancia. Y con mucha ayuda de Radio Fogón. Si querés sumarte a esta construcción colectiva, envíanos un audio. En este momento nos despedimos por hoy. Nos despedimos por hoy. Con una mano nos saludamos. Hasta que nos volvamos a ver. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Mariposas en el aire. Hasta la próxima.